Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este 24 de marzo, queremos acercarnos también hasta la realidad que se está viviendo en la residencia de ancianos de nuestra localidad. Es noticia últimamente o la situación tan grave que se está viviendo en Alcalá del Valle y en general, pues prácticamente es noticia cómo están viviendo la crisis del coronavirus los más mayores, especialmente en las distintas residencias de ancianos en Madrid y aquí, como decíamos, más cerquita, en Alcalá del Valle. Y bueno, pues nosotros también queríamos acercarnos hasta la residencia de ancianos de nuestra localidad para ver cómo se está viviendo la situación del coronavirus, las medidas que se han adoptado, la situación exactamente que nos podemos encontrar a día de hoy en la residencia de ancianos de Ubrique. Y para ello, pues vamos a hablar con el presidente de la Fundación Asilo, Nuestra Señora de los Remedios, que es el párroco de Ubrique, Roberto Romero, a quien, bueno, pues hemos solicitado este encuentro de actualidad. Roberto Romero, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, es realmente preocupante, alarmante toda esta situación, la que estamos viviendo en torno a la crisis del coronavirus, pero especialmente para los más mayores, para los ancianos y sobre todo en espacios como las residencias de ancianos. De hecho, yo imagino que vosotros, a través de la Fundación Asilo Nuestra Señora de los Remedios, pues habéis tomado ya todas las precauciones que hay que adoptar, todas las medidas que hay que tener en cuenta para que prevalezca, ¿no?, el bienestar de los mayores. Sí, vamos a ver, ya todos sabemos, ¿verdad?, que esta enfermedad, bueno, nos afecta a todos de una manera o de otra, pero hay una serie de población que es más vulnerable ante esta enfermedad, como son las personas mayores, ¿verdad? Estamos viendo que la mayoría de los fallecidos, pues por desgracia, son personas mayores, que a las cuales les afecta más porque, bueno, pues tienen una capacidad de rechazar este virus y sobre todo de resistir a los problemas respiratorios menor que las personas que son más jóvenes. Por eso, pues como tú estabas diciendo, ¿verdad?, se han tomado una serie de medidas en la residencia de ancianos para intentar proteger a estos mayores de que los demás, los que vamos por allí o los que están trabajando allí, pues no le peguemos la enfermedad, no le transmitamos esta enfermedad. Y bueno, pues lo primero que se tomó al principio de cuando empezamos ya con toda esta crisis, se restringieron las visitas y por último pues ya se han tenido que quitar las visitas de la familia y de las personas que vienen de fuera. Esto, claro, es una realidad pues dura porque ya de por sí las personas que están en la residencia de ancianos pues viven esa separación de sus familias y ahora también pues les tenemos que quitar las visitas, pues se produce una situación bastante dura, pero bueno, se tuvieron que tomar estas medidas y actualmente pues están restringidas, no se pueden hacer visitas a las personas que están en la residencia para protegerlas de todo esto. Después, por supuesto, el personal que hay en la residencia, que es un personal pues profesional y de una gran capacidad profesional, ¿verdad?, pues ha tomado todas las medidas necesarias de higiene, de mascarilla, de lavado de las manos, de desinfección, ¿verdad? Y aparte, el personal de limpieza pues también está llevando a cabo una redoblada misión de dejar todo, de tenerlo todo limpio y de tenerlo todo desinfectado para que las personas que están allí pues estén lo más seguras posible frente a esta enfermedad. Bueno, pues todo esto, ¿verdad?, se une pues todas las medidas que normalmente se tienen, porque gracias a Dios nuestra residencia de ancianos es una residencia modelo en cuanto a servicios, en cuanto a todas las capacidades que tiene, a todas las instalaciones, al cuidado que se tiene, a la limpieza que se tiene, que es ejemplar, y bueno, pues a esto hay que sumarle ahora pues todo esto con el coronavirus que hemos tenido que implementar, ¿no?, todas estas medidas. Sí que quería preguntar algunos datos, no sé si cuenta con ello, pero sería interesante, ¿no?, para completar la información que estamos ofreciendo. Por ejemplo, ¿cuántos usuarios tiene la residencia de ancianos de Ubrique? Bueno, la residencia tiene una capacidad de 70 usuarios, y ahora mismo está llena, pues normalmente suele estar completa, ¿verdad?, y ahora mismo está completa. De estos 70 usuarios, ¿verdad?, hay una serie de plazas que están contratadas con la Junta de Andalucía y otras plazas que son, pues bueno, pues son completamente sufragadas, ¿verdad?, por las personas que están allí. Y bueno, y entonces pues son 70 los usuarios que tenemos y está completa la residencia. La residencia que es gestionada por la monja de Ubrique, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, la residencia de ancianos empezó antes de estar en esta sede actual, ¿verdad? En este edificio actual, empezó en la antigua maternidad, que le decimos aquí en Ubrique, ¿verdad? Que está en la calle del Perdón, donde está ahora mismo está el economato de Cáritas. Bueno, pues ahí comenzó la residencia, fundada por las hermanas del rebaño de María, llevadas por las hermanas franciscanas del rebaño de María, y después, pues cuando ya se ha construido esta nueva residencia, pues también ellas continúan esta obra maravillosa, ¿verdad?, esta entrega a los ancianos. Verdaderamente no podemos dejar no podremos nunca jamás agradecer lo suficiente a la congregación de las hermanas franciscanas del rebaño de María esta labor que hacen en Ubrique, porque bueno, pues los ancianos reciben un cuidado, una atención y una entrega por parte de ellas que desde luego hace que la calidad de la acogida que se tiene en la residencia de ancianos pues sea de una calidad extraordinaria, ¿verdad? Porque ellas están pendientes de todo, están cuidando allí de todo, están siempre allí, están entregadas completamente a estos ancianos, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues el personal que está allí en la residencia es estupendo y maravilloso y hace una labor estupenda. Pero no es lo mismo tener allí a unas personas que están entregadas y consagradas todo el tiempo a estos ancianos, como son las hermanas franciscanas del rebaño de María. Entonces, esto pues tenemos este gran privilegio, esta gran suerte en Ubrique, ¿verdad? Y se lo tenemos siempre que agradecer, la entrega que hacen estas religiosas de su vida para que estos ancianos estén en las mejores condiciones y sobre todo, no solamente ya la atención de lo que es lo material, sino sobre todo también, ¿verdad?, el cariño y el cuidado que tienen por ello en la residencia de ancianos. Claro. Y en cuanto al personal que atiende a los mayores en la residencia, porque bueno, hay que decir que la residencia es gestionada por las hermanas franciscanas del rebaño de María, que ellas también trabajan allí asistiendo a los usuarios, pero al mismo tiempo se cuenta con personal de la calle, ¿no?, que entra y sale todos los días. Eso, como decía, ¿verdad?, un personal que está contratado, son personas que es su trabajo, tenemos desde médicos, enfermeros, personal sanitario, cuidadores, celadores, ¿verdad?, las personas que están en la recepción, las personas que se encargan del mantenimiento, las personas que se encargan de la limpieza. Bueno, pues mantener una residencia supone tener todas estas personas, porque si no es imposible, sobre todo prestar el servicio con una calidad, la calidad que se merecen nuestros mayores, ¿verdad? Entonces, pues eso supone, bueno, pues tener todo este personal que lo hacen con una gran profesionalidad y después, bueno, animados también, ¿verdad?, por ese ejemplo de las hermanas franciscanas y por el carisma de servicio que imprimen las religiosas, claro. Bueno, y ese personal exterior, ¿no?, por así decirlo, que no está interno, como las hermanas que sí se encuentran en esta localización, entra y sale todos los días, y yo imagino que ahí también, bueno, pues adoptan todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias, ¿no?, para el servicio que se presta en la residencia. Sí, bueno, como te comentaba antes, ¿verdad?, pues se han tomado todas las precauciones, el personal usa las mascarillas, usa por supuesto los guantes, por supuesto todas las medidas de desinfección, tanto de las manos como su uniforme y sus cosas, ¿verdad?, para poner que no tiene la ropa de la calle. Sí. Después pues también pues todo lo que es la limpieza de todas las zonas comunes, de todos los sitios que se tocan, bueno, pues todo esto se está teniendo en cuenta, ¿verdad?, para esto. Bueno, esto lo que nos lleva, ¿verdad?, es a reconocer la labor que, bueno, no solamente estas personas que estaban en la residencia, sino las que están en los hospitales, los que están ahora mismo trabajando por las calles, reconocer, ¿verdad?, el esfuerzo que están haciendo para seguir manteniendo todos estos servicios que son fundamentales, porque evidentemente nuestros mayores que están en la residencia no podemos coger y cerrar la residencia, ¿verdad?, sino que tenemos que seguir atendiéndolo. Bueno, pues el esfuerzo que están haciendo todas estas personas, este personal de la residencia, para estar allí atendiendo a los mayores y después, como tú bien decías, ¿verdad?, pues volver a su casa y bueno, pues que no haya contagio entre un sitio y otro. Sobre todo, volvemos a decirlo, ¿verdad?, que la residencia, estas 70 personas que están allí internas, pues necesitan, ¿verdad?, son de una población de riesgo y entonces tenemos que cuidarlo aún más, ¿verdad?, y tener extremar las precauciones, porque si una de estas personas se contagia de este virus y además encima pues se pueden contagiar el resto porque claro conviven allí todos en los mismos en una misma instalación, ¿verdad? Entonces pues podemos pues tener problemas graves, ¿verdad? Y que afectan a su salud de forma grave, muy grave. Y entonces lo estamos viendo en otras residencias. Por eso pues tenemos que extremar todo, sobre todo, ¿verdad? Para que allí no llegue el coronavirus a la residencia de ancianos, como es normal. Yo te voy a poner un ejemplo. Dime. Normalmente celebro varios días a la semana la misa allí en la residencia y ahora pues solamente puedo ir los sábados y lo que estoy haciendo es que no entro por lo que es la residencia para no tocar nada ni traer nada, sino que entro por la parte de, digamos, de los garajes, entro directamente a la capilla y la misa, pues por desgracia solamente se la estoy diciendo, solamente la estoy celebrando con las religiosas, con las monjas, y entonces pues los ancianos no están pudiendo asistir a la misa, claro. Pues para tener esta precaución. Ellos la están viendo por la tele, ¿verdad? Tienen ahí unas televisiones grandes, las salas comunes, donde ven la Santa Misa, pero para evitar que yo pues le pueda llevar la enfermedad o pudiéramos, ¿verdad?, transmitirle, llevarle algo de fuera, pues estamos teniendo hasta esa misma precaución, ¿verdad?, de que no pueden tener la misa todos los días y después solamente para las religiosas. Pues, por cierto, ya que estamos en este punto, además, voy a entrar en un terreno quizás un poco más personal, pero a mí me consta que el párroco de Ubrique asiste a personas que se encuentran impedidas y que están en sus hogares, en sus casas, y que con frecuencia, bueno, pues acude a visitarlo para, ofrecerle, ¿no?, todo lo que está a su disposición. Esa labor, yo imagino que también ahora, pues ha tenido que ver reducida, ¿no? Bueno, los sacerdotes, ¿verdad?, lo dije desde el mismo Jesucristo, fue el que nos dijo que teníamos que tener una especial predilección por los enfermos y por las personas que están en esta situación. Entonces, una de las labores del sacerdote es visitar a los enfermos. Bueno, es de todos los cristianos, ¿verdad? Porque todos los cristianos tenemos que cumplir con este precepto del amor. Pero bueno, los sacerdotes especialmente porque nosotros tenemos que llevar los sacramentos, el sacramento de la unción de los enfermos, la Eucaristía, la comunión, a las personas que no pueden asistir a la misa, en la confesión. Entonces, normalmente vamos a todas las casas que nos lo solicitan o que sabemos, ¿verdad?, que hay personas que necesitan de estos sacramentos. Ahora, bueno, pues hemos tenido que reducir mucho y estamos intentando extremar todas las precauciones, pero evidentemente yo no puedo dejar de ir a una persona, a un enfermo que me solicita los sacramentos, yo no puedo dejar de ir. Entonces, bueno, pues estamos disponibles para seguir yendo, por supuesto, con todas las medidas de sanitarias y de precaución que son necesarias, pero es una labor que es imprescindible porque para un cristiano recibir los sacramentos es fundamental y aparte es una confortación precisamente en los momentos de prueba y de dificultad. Y por eso, bueno, pues los sacramentos, las personas que lo solicitan, pues siguen recibiéndolo, ¿verdad?, porque es una labor de urgencia, ¿verdad?, claro, para un cristiano. Claro. Bueno, pues esa parte, estamos hablando sobre todo de la situación, ¿no?, en torno a la residencia de ancianos. ¿Desde cuándo no tiene contacto con los ancianos de la residencia? Porque le iba a preguntar precisamente cómo se encuentran ellos el sábado, de ánimo. Yo, como te he dicho, voy los sábados, estoy yendo ahora desde que estamos en el estado ese de cuarentena y de alarma, solamente estoy yendo los sábados. Normalmente suelo ir 3 o 4 veces a la semana a decir la misa, hasta allí con los ancianos, pero ahora pues solamente voy los sábados y yo a los ancianos, lo que es a las personas que están allí, a los residentes, pues no los puedo ver porque evidentemente por las medidas de seguridad, pues no, esto ellos lo pueden seguir la misa por la televisión, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no he podido lo que es, sí, yo sí tengo contacto, por supuesto, con las hermanas franciscanas, a las que les pregunto y estoy intentando seguir la situación de esta manera. Pero ahora mismo la recomendación, ¿no?, porque debe de ser una obligación, ¿verdad?, de la sanidad, es que pues intentemos, ¿verdad?, no tener, de guardar las distancias, especialmente con esta población que es más vulnerable. Entonces, bueno, pues nada, pues tenemos que estar unidos en la oración, aunque separados físicamente. Bueno, pues esperemos que en cuanto que ya pase todo esto, ¿verdad?, pues poder de nuevo estar con nuestros ancianos, poder celebrar con ellos la Santa Misa y poder estar, bueno, pues como siempre, ¿verdad?, con esta atención en esta labor pastoral que también realiza la Iglesia en nuestro pueblo de Ubrique, que es la atención a la residencia de ancianos. Claro, y de ahí mi pregunta que te formulaba, ¿no? El estado de ánimo, ¿cómo se encuentran ellos? ¿Cómo están viviendo esta situación, sabiendo que son población de riesgo? Y bueno, yo no sé si se le ponen las noticias, si están pendientes de lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, bueno, con pues, la red. Pero vamos. Es muy difícil de permanecer uno indiferente ante todo esto, ¿verdad? Yo me imagino que ellos pues son conscientes, la mayoría, bueno, hay algunos que no pueden ser conscientes, sí. pero algunos, otros, los que son, los que, bueno, sí, tienen todas las cosas, ellos están, claro, por las noticias, por las cosas, y después ellos han notado, por supuesto, que no puede ir su familia y no puede ir las personas más allegadas a ellos, que normalmente vienen a visitarlo, que no pueden ir a visitarlo. Entonces, esto es un cambio bastante grande en lo que es su vida, porque bueno, pues allí los familiares y las personas allegadas pueden ir a visitar a los ancianos en los horarios establecidos sin ningún problema, ¿verdad? Y ahora pues eso se ha restringido, ¿no? Se ha quitado por seguridad, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es un cambio que para ellos evidentemente es muy duro y muy difícil, ¿verdad? Porque bueno, pues aunque están acompañados allí por el personal y pues, sobre todo por las hermanas que están allí siempre con ellos, por las monjas, pero evidentemente ellos notan esa falta y eso es pues bastante duro. Pero bueno, pues no tenemos más remedio, ¿verdad? No hay más remedio que hacer esto, porque ya estamos viendo lo que está ocurriendo en otras residencias, ¿verdad? Y entonces aquí pues tenemos que guardar todas estas medidas de seguridad. Exacto. Bueno, la pregunta yo imagino que sobra, porque si no lo habías comentado algo al principio, ¿no? Pero el estado de salud de todo, con lo que cada uno pueda tener, ¿no? Pero de coronavirus nada, ya. ¿No? Bueno, de momento, gracias a Dios, no tenemos ningún esto. Tenemos lo normal, que son personas mayores y muchas con dificultades, ¿verdad? Pues eso sí lo tenemos. Y si en algún momento se observan, eso sí, si en algún momento el personal sanitario que tenemos allí observa que alguno presenta algún síntoma, pues evidentemente se le pondrá en este aislamiento, ¿verdad? Igual que se hace en cualquier hospital o en cualquier sitio, pues se le ponen esto hasta comprobar verdaderamente, ¿verdad? Que no es la enfermedad esta, porque claro, no podemos tampoco arriesgarnos a que haya un contagio, a que se extienda esto, ¿verdad? Allí en la residencia. Entonces, bueno, pues si hubiera algún caso de que se observa algún síntoma de los que nos dicen que son los que presenta esta enfermedad, pues evidentemente ese residente pues se le pone en aislamiento para que así no se pueda pegar esta enfermedad, se comprueba y ya está. Pero de momento, gracias a Dios, no tenemos ningún caso en nuestra residencia, y lo que le pedimos, bueno, para la residencia y para todo Ubrique, a la Virgen de los Remedios, que nos libre de esta plaga, igual que nos libró de otras plagas en otros momentos de la historia, pues que nos libre también de esta plaga a Ubrique y a todo el mundo, por supuesto, ¿verdad? Que esto pase pronto y podamos volver a la normalidad. En el caso de que se observara alguna situación con los síntomas que podría, bueno, pues hacer pensar que una persona está afectada de coronavirus en la residencia, ¿cuál es el protocolo que se seguiría? Me dices que aislamiento. Luego, si se agrava la situación, ¿se trasladaría a un centro hospitalario o permanecería ahí? ¿Cuáles son las indicaciones que tenéis para actuar? Bueno, pues son las mismas que tenemos para todos los que tenemos todos los ciudadanos, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad?, nos han dicho que si tenemos algún síntoma, tanto en la residencia como nosotros mismos, pues que nos pongamos en aislamiento total. ¿Eh? Aunque estemos en casa, que vivimos con más familia, pues que inmediatamente cortemos, ¿verdad?, cualquier tipo de esto. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros somos los portadores. Recordemos que esta enfermedad, los portadores somos las personas y nos lo pegamos con el contacto físico. Entonces, pues lo primero es el aislamiento. Y después, si los síntomas son leves, pues con el aislamiento es suficiente, ¿verdad? Y se cuida de esta persona con las medidas, con las debidas precauciones. Ahora, si evidentemente, como nos dicen todos los médicos y todos los expertos, si empeora la situación y sobre todo comienzan esos problemas respiratorios, pues hay que llevar a la persona al hospital, donde se le dará el tratamiento necesario para paliar todos estos síntomas, claro. Vale. De acuerdo. Bueno, pues es la medida, ¿no? Las acciones que se tienen que adoptar. De todas maneras, también nos indicaban, ¿no?, que la residencia cuenta con personal sanitario que está atendiendo, ¿no?, a los usuarios. Sí, efectivamente, el personal que normalmente está, ¿verdad?, pues ahora también sigue atendiendo de esta manera, claro. Claro. Bueno, pues esto en cuanto a lo que sería la situación de la residencia de ancianos de nuestra localidad. Queríamos acercarnos también a ella y, evidentemente, bueno, pues la mejor manera de hacerlo era a través del presidente de la Fundación Asilo Nuestra Señora de los Remedios, porque, bueno, pues las hermanas del Rebaño de María están ya bastante, imagino que, ocupadas, ¿no?, atendiendo a todos los usuarios y sobrellevando también la situación. Y vuelvo a decirlo, de verdad, el agradecimiento a las hermanas, bueno, por más de un siglo de su presencia en Ubrique, tanto en el cuidado de los ancianos como en la educación, a través del Colegio Sagrado Corazón, la educación cuando nadie daba educación, especialmente a las mujeres, especialmente ellas estaban aquí, la iglesia estaba aquí, ¿verdad?, educando a las niñas, para que tuvieran un futuro y tuvieran unas letras, que se decía antiguamente, ¿verdad?, que tuvieran esa educación. Cuando nadie se acordaba de eso, pues estaba la iglesia y las hermanas del Rebaño de María haciendo esta labor educativa, y ya no solo lo de los ancianos, sino esta labor educativa, ¿verdad? Entonces, no tenemos palabras, nunca lo tendremos, y el pueblo de Ubrique no, así lo tiene que tener presente para darle gracias a esta congregación de las hermanas franciscanas del Rebaño de María. Y vamos a cambiar de tema, si te parece, y lo vamos a hacer porque vamos a hablar ahora de la Semana Santa. Recordemos que se anunciaba en su día que las procesiones habían sido suspendidas por la crisis del COVID-19. El Vaticano sugiere que las procesiones de Semana Santa se aplacen a los días 14 y 15 de septiembre, al menos la última noticia que se daba a conocer, para el mes de septiembre, pero lo que no se aplaza y lo que se mantiene, desde luego, es la Semana Santa y los cultos, ¿no?, de la Semana Santa, que sí que quizás habría que aclarar, ¿no?, por ese debate que ha surgido sobre si la Semana Santa se aplaza a septiembre. No es que la Semana Santa se aplace, lo que se aplaza serían las salidas procesionales, ¿verdad? Sí, efectivamente. Lo que hemos tenido que suspender es toda la cuestión que conlleva la aglomeración de personas, evidentemente, ¿verdad? Y aparte ya estamos en estado de cuarentena y evidentemente no podemos salir de nuestras casas. Pero, ¿verdad?, lo que se suspenden son las procesiones y los actos públicos. Pero la Semana Santa, como es normal, ¿verdad?, la fecha de la Semana Santa tiene un sentido, y es recordar y hacer presente la muerte y resurrección de Cristo, que ocurrió en la primera luna llena de la primavera. Por tanto, pues tendremos el Domingo de Ramos el próximo 5 de abril y todos los cultos de los oficios, de los santos oficios de la Semana Santa. Claro, no lo podremos tener con público, porque evidentemente las personas deben de permanecer en sus casas, pero a través de la televisión, de las redes sociales, pues vamos a seguir celebrándolo. Por supuesto, yo voy a celebrar los santos oficios aquí en la parroquia, ¿verdad?, y todo como si fuera normal, lo único que sin gente, y bueno, lo retransmitiremos como estamos haciendo por las redes sociales de la parroquia. Por tanto, Semana Santa hay, lo que no hay es, lo único que los cristianos, pues nos uniremos todos en lo que se llama la comunión espiritual, ¿verdad?, y a través de estas redes sociales, de los medios de comunicación, pues todos participaremos en los cultos de Semana Santa, pero este año de una forma distinta por esta situación excepcional. Y en cuanto a las sugerencias, ¿verdad?, que ha dado la congregación para el culto y los sacramentos, a la que te estás refiriendo, sobre este documento que ha salido del Cardenal Sara, pues efectivamente el Cardenal Sara lo único que recuerda es algo que está siempre en vigor en la Iglesia, y es que ante situaciones de esta gravedad y de esta característica, ¿verdad?, pues los obispos, cada obispo en su diócesis, puede establecer, ¿verdad?, alguna forma, ¿verdad?, de compensar todo esto, bueno, de compensar, de poder darle otro enfoque a todo esto. Y entonces, bueno, lo único que sugiere es que hay una serie de fechas en el año, como puede ser el día de la Exaltación de la Cruz, el 14 de septiembre, o el 15 de septiembre, el día de la Virgen de los Dolores, pues pueden ser fecha oportuna, ¿verdad?, pues para tener algún acto de piedad, pues de tipo como las procesiones. Esto no quiere decir ni que se vaya a hacer, ni que se deje de hacer, ni que nada de eso, sino que simplemente se ha sugerido esto. Primero, cada obispo en su diócesis establecerá, ¿verdad?, cómo llevar todo esto a cabo. Y después, bueno, pues según lo que diga nuestro obispo don José, pues nosotros también en Ubrique actuaremos en consecuencia. Esto no quiere decir que vaya a haber Semana Santa en septiembre, no, porque Semana Santa solamente puede haber en su fecha. Eso eso es así. Eso es como que quiere poner la Navidad el día 15 de agosto. Bueno, el 15 de agosto tú puedes cantar villancico, pero no es Navidad, ¿eh? Entonces, pues Semana Santa es en su fecha. Nosotros, pues cuando llegue el momento, ¿verdad? Y cuando ya todo esto pase, que es lo importante ahora, porque ahora lo que hay que estar centrado es en esto, los cristianos lo que tienen que estar es en oración y pidiéndole al Señor y confortándose con los sacramentos y con la palabra de Dios en esta situación, pues ahora tenemos que estar en esto. Y ya cuando llegue el momento, pues veremos, ¿verdad? Si tenemos que hacer alguna cosa que nos ayude también a dar gracias, ¿eh? A dar gracias porque hemos salido de toda esta enfermedad y de todas estas cosas. Pero ahora mismo tenemos que estar en lo importante, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues esto yo entiendo que este tipo de noticias levantan un poco de revuelo, sí, ¿no? Totalmente. Vamos a decir así, de revuelo. Mm. Pero la Semana Santa solamente puede ser una fecha, que es lo que es, ¿verdad? Y lo demás es, pues vuelvo a decirlo, ¿verdad? Bueno, pues también se puede, vuelvo a decirlo, se puede cantar villancico el 15 de agosto, pero no es Navidad, evidentemente. Claro, entonces esto queda en manos de cada obispo, que pueda trasladar o no, bueno, pues los desfiles procesionales a otras fechas distintas, ¿no? Y lo que se estime oportuno, porque a lo mejor pues no son desfiles procesionales, no se hace otra cosa. Bueno, vale. Pues ya lo veremos, ¿verdad? Ya lo iremos viendo. Claro, y todo esto es porque las fechas propuestas, ¿no?, en torno a 14, 15 de septiembre, pues aquí serían bastante complejas, porque hemos tenido además la salida, bueno, esperemos que tengamos, ¿no?, para tenemos esa fecha. La patrona, la feria. Exacto. En Ubrique esa fecha... Imposible. Ya lo digo desde ahora, para que nadie se equivoque, esas fechas están descartadas en Ubrique. Eso. Perfecto, pues con eso nos podemos quedar, ¿no? Y luego ya sí, lo demás sería hablar por hablar. Probablemente haremos otras cosas y ojalá que lo hagamos dándole gracias al Señor por salir de todo esto, pero en esta fecha seguro que no va a ser. Claro, exactamente. Y luego lo demás pues ya se verá, ¿no? Pero en principio todavía tampoco podemos decir mucho más, ¿no? Para no confundir tampoco. No. Ahora estamos en lo que tenemos que estar, de verdad. Tenemos que acompañar a las personas. La Iglesia ahora tiene que estar acompañando a las personas en todas estas situaciones difíciles porque, de verdad, llevamos una semana y pico, pero esto va para más largo. Y ahora es cuando va a venir lo difícil, porque la semana pasada pues, hemos estado todo el mundo de novedad, de esto, de lo otro, de bueno, pues con los memes, con las cosas, por internet, todas estas cosas, ¿verdad? Muy bien, todo eso está muy bien y muy esto. Pero ahora viene, ¿verdad?, la rutina de la cuarentena. Y en esta rutina de la cuarentena, pues los cristianos necesitamos el auxilio del Señor, ¿verdad? Y el consuelo del Señor. Y tenemos además que ofrecer a los demás, ¿verdad? Pues un mensaje de esperanza y una visión de esperanza. Y en eso es lo que ahora mismo tenemos que estar, ¿verdad? Y en que la gente obedezca y haga todas las cosas necesarias para que paremos esto cuanto antes. Claro. Claro que sí, pues con ese mensaje de esperanza, de unidad y de sentido común vamos a quedarnos también, ¿no? Para trasladarlo a todos los oyentes de Radio Ubrique, agradeciendo muchísimo a Roberto Romero que nos haya podido atender hoy, al párroco de Ubrique, para informarnos de la situación en la que se encuentra la residencia de ancianos de nuestra localidad y para conocer también esa última hora en torno a la Semana Santa, las últimas noticias que se habían publicado y bueno, pues también con la trascendencia que pudiera tener o no en nuestra localidad, ¿no? Ese anuncio. Te agradecemos, como decíamos, que nos hayas atendido y bueno, te emplazamos, ¿no?, para posteriores encuentros conforme la actualidad informativa si lo vaya requiriendo, si te parece, ¿de acuerdo? Sí, ya iremos más adelante, ¿verdad? Daremos la información de los cultos de Semana Santa, de todas las cosas, ¿verdad? Sí. Ahora ya a partir de la semana que viene, daremos la información de todos los cultos de la Semana Santa. Y bueno, yo quiero un recuerdo muy especial a todas las personas que estén en su casa, que estén enfermas, o que estén solas, o que, bueno, pues que estamos rezando por ellos, que por supuesto yo estoy rezando por todo, por toda nuestra familia. Y si necesitan cualquier cosa de la parroquia, recordar que atendemos por el teléfono 956-460288. Cualquier circunstancia, cualquier duda, cualquier petición, cualquier cosa, 956-460288. Pues lo recordaremos también nosotros, el teléfono de la parroquia, y se lo ofreceremos también a cualquier persona que nos lo demande. Roberto Romero, párroco de Ubrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.